comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Lo que es un suicidio, yo no lo entiendo, Agus. Te digo que es. No lo digo yo. ¿Sabes quién lo dice? ¿Quién? Avelina Lesper. ¿Te suena? No, la verdad que no. Avelina Lesper es una crítica de arte mexicana que de verdad me sacó lágrimas de los ojos cuando vi un video que se llama... Pero vos todo te conmueve, Agus. Sí, me conmueve con demasiado. Agustina Caruso, ¿no? Vamos a deletrearte. Sí, bueno, por favor, seguime contando de esta mujer. Ay, ¿qué me pasó? Me topé con un video hace un buen tiempo y dije, este tema lo tenemos que abordar en la radio. Así inclusive discrepe con algunas cuestiones que ella aborda. Es una crítica de arte con una palabra y una forma de orar tan, tan heroica y tan salvaje, tan crítica, digamos, tan, tan chispeantes, ¿no? Inclusive habla mucho de... lo cita en un momento a Caravaggio, el rey del barroco, y él dice que el arte, él hace mención a que el arte es un suicidio, y me encantó que ella lo retoma y lo aborda en este video, como que hay que crear como si no hubiese mañana, ¿no? Aborda un poco de esta idea, decía Caravaggio, esperar nos va a enfermar, ¿no? Que no hay que esperar nada del arte. Uh-huh. Y habla de lo que ella le llama el arte contemporáneo o el estilo contemporáneo, y de los, inclusive de los subsidios y de las cosas que últimamente vemos hace mucho tiempo, ¿no? En los museos, las performances o las instalaciones, ¿no? Y que a veces me ha pasado, inclusive yo la tomé un poco a Avelina, porque en estas charlas que tenía cotidianas con gente que quizás no es tanto del palo del arte, pero que sí, que mi intención era, che, ¿cómo puede ser que no les conmueva? Esto tiene que estar buenísimo. Les pasaba esto, acercarse a museos y ver una bolsa de basura, ¿no? No entiendo el arte moderno. Exacto, el arte moderno. O ver unos lentes tirados en el piso. Y a mí, personalmente, me hostigaba la situación de no ver una pintura, un dibujo que te hiere la sangre, ¿no? No digo que siempre sea el caso, y quizás Avelina ciertamente es reduccionista en su postura y bastante fundamentalista, ¿no? Pero había algo de esto que para mí... acechaba las mentes cuando uno se acerca a un museo y dice, che, ¿qué pasa que no hay una pintura, no? O hay tres tipos bailando alrededor de una bolsa de basura, ¿no? A veces puede tener sentido y un gran concepto, y otras veces hace un poco de agua, ¿no? Y ella aborda un poco esto y habla de las concepciones del arte y relaciona el arte con la ciencia. Y dice, el arte tiene que ser exacto, es difícil, tiene que tener un buen tema. Y otra cosa muy, muy importante, el arte debe errar, ¿no? Es decir, la ciencia erra y el arte también debe errar, ¿no? Tiene que ser tan exacto como la ciencia. Es bien, bien interesante, se llama El dogma del arte contemporáneo, el video. Yo pensaba en esta idea de, que ella también la nombra, de que el arte, el último tiempo... Se volvió muy confuso, donde uno no puede discernir qué es arte, qué no es arte, ¿no? Antes, cuando uno decía arte, hablaba del oficio. Uno decía, ¿qué arte que tiene este tipo? Hablaba de qué oficio que tiene este tipo, ¿no? Ahora el terreno es un poco más pantanoso, y ella, y la cito porque es polémica y es realmente interesante abordarla, ella decía que a veces hay pequeños o grandes aportes a la degradación del hombre. Dice, pero si existe la miseria, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, ¿por qué tiene que ser el arte un motivo más de degradación del hombre, no? ¿Por qué tiene que aportar este forúnculo, este gran grano de confusión palabra, a quienes... Me encanta, forúnculo. Es una gran síntesis de muchas cosas. Al hombre, ¿no? Entonces lo cita y cita, inclusive habla, por ejemplo, de Gabriel Orozco. Él en un momento hace una especie de supermercado donde uno va a comprar cosas, ¿no? Y ella decía, al fin y al cabo, un contemporáneo también se encarga de hasta casi dilucidar o dar por hecho esta relación de el arte contemporáneo como una cuestión mercantilista, ¿no? Y también habla del sentido ridículo del valor de económico o en moneda de cuando uno compra arte contemporáneo, ¿no? Es bien interesante. pero su postura, digamos, respecto a qué es el arte o si es que la define, porque tal vez no se puede llegar a eso y es imposible, digamos. ¿Qué ella hablaba? Plantea? Sí, ella hablaba de, me encantó esto de que realmente me pareció súper acertado decir, el arte tiene que errar, ¿no? Porque ella decía, ¿cómo puede ser que el arte contemporáneo no erre, ¿no? De alguna manera democratiza todo y todo puede ser arte, ¿no? Uh-huh. Hablaba también de los curadores, del vocabulario, de que la buena pintura no debe ser curada, no le hace falta la buena pintura, ¿no? Pero para ella sensiblemente o sencillamente y sensiblemente el arte tiene que tener un buen tema, un buen concepto, una buena pintura tiene un buen concepto y tiene que tener la capacidad de transformar o conmover, ¿no? Ella decía una frase bastante interesante que es, el arte es una de las pocas cosas que nos reconcilian con el género humano, ¿no? Y a esto le agrega por qué tiene que ser un motivo más de degradación, ¿no? Sí. Inclusive hablaba de la obra de Bacon y cómo la obra de Bacon se anticipa a cuestiones muy filosóficas o existencialistas, ¿no? De cómo el arte anticipa el tiempo próximo de alguna manera y llega a conmover a cualquier espíritu. Ella también, hacia lo último de este video, dice que antes uno iba a un museo, ¿no? Exagero un poco y es ciertamente reduccionista, hago la aclaración porque suele pasar que genera polémica y dicen, pero pará, sintetiza demasiado y se olvida de muchas cuestiones. Es verdad, pero también es muy didáctica. Uh-huh. Me parece que era enormemente didáctica, ¿no? Ella decía, hoy en día, ¿qué te vas a robar de un museo, no? ¿Qué me voy a llevar? ¿No? Y hablaba también de Jeff Koons, de Damien Hirst, que son como íconos muy grandes, de Jenny Holzer, y decía que hacía unas cosas enormes, unas frases gigantescas con luces LED, ¿no? Y que eso era arte simplemente porque tenía tecnología, dice ella. Uh-huh. Y hablaba mucho de los subsidios, de cómo reciben subsidios colosales que quizás no están puestos en el patrimonio pictórico o en la obra depositada en museos, ¿no? Más bien de... Es ciertamente, tiene una postura ciertamente, ¿cómo se le dice? Romántica, ¿no? O extremista. Hmm. Pero me parece que de alguna manera se ocupa de poner en tapete y poner realmente de manifiesto lo que le pasa. Puntualmente me ha pasado de ir a museos y encontrarme en esta situación de, che, ¿y esto qué es? ¿No? Inclusive también habla del diseño, dice, ¿cómo puede ser que a veces, imaginémonos que un diseño o un flyer, una qué sé yo, tiene que tener otro flyer adjunto para explicar ese flyer, ¿no? Como que todo, de alguna manera, tiene que tener una otra cosa, claro, ¿no? Y habla también de la obra... de explicar todo, porque per se nos... De explicar la explicación, claro, ¿no? Sí, sí. Y para ella había escuelas de vocabulario, ¿no? Había escuelas de disfrazar los objetos o las situaciones cotidianas bajo el manto de arte, ¿no? Que todo era factible de ser arte, todo era factible de volverse un concepto interesante bajo las palabras suspicaces, muy picantes de buenas mentes inteligentes llamadas curadores, ¿no? Y disculpa mi ignorancia respecto a Belina Lesper, pero ella es artista o es crítica de arte, es investigadora, digamos, ¿por qué trae todos estos temas que indudablemente son discusiones vigentes en el arte desde hace bocha de años y hoy también? Digamos, ella es crítica de arte, muy ácida, tienen que escucharla porque es lo que quizás muchos no se animan a decir, ¿no? Aún sus equivocaciones y sus exageraciones o sus pocas consideraciones en muchísimas cosas, en muchísimos tipos de valoración artística, me parece que dice lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Porque pasa todo el tiempo que uno va a un museo, sobre todo aquellos que no indagan más, digamos, que se quedan en un punto medio o que quizás no están tan interesados en el arte. Esto es arte, ¿no? Y entonces empieza a todo volverse susceptible de interpretación donde nunca se sabe qué es realmente valioso y qué no lo es, ¿no? Uh-huh. O qué realmente tiene oficio y qué no lo tiene. Ella hace mención, ella yo tengo entendido que no es artista y que no pinta, hasta donde yo entiendo. Sí se encargó de curar, entre comillas, encomillado, o de rearmar, organizar, llamémosle, exposiciones más bien pictóricas, ahí en México, donde ella reside. También habla de la escuela de grabado, dice que es una enorme escuela de grabado, ¿no? Y habla, hay una cuestión también que está interesante. Ella habla de Picasso y dice que Breton no se equivocaba al decir que era picasismo, ¿no? No era cubismo, sino picasismo, como dándole un valor, hasta sobredimensionando un poco el valor de novedad. También discutible, digo, me parece interesante ver el video para discutir. Che, esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me interesa, no me interesa. A mí hay algo de lo que ella habla que me hace mucho eco. Que me hace mucho eco, ¿no? Que realmente yo siento y percibo un desasosiego o una confusión generalizada y totalmente pluralizada y un sufrimiento. ¿Hay respuesta para todo esto igual? Ah, no lo sé, la encontrarán en su almohada hoy en la noche. Yo todavía no la he encontrado para nada. Hay preguntas que yo me hago y no sé qué. O sea, o no les encontraré ahora una respuesta, más no les encontraré nunca una posible respuesta. Yo creo que no, pero está bueno preguntárselo. Uh-huh. Está bueno preguntárselo. Y dudar de todo aquello que está frente a nuestros ojos, ¿no? Ella hablaba de, yo no me robaría nada hoy en día. ¿Yo qué me robaría hoy de un museo? Casi nada, casi nada. Hay igual enormes museos con enorme cantidad de obra buenísima. No es cierto que está todo tan mal, no es cierto que hay mucha gente pintando, mucha gente haciendo cosas increíbles y buenísimas. Inclusive no termino de adherir a la idea de la crítica, más bien usar esa energía para apostar a lo que sí vale la pena. Pero sí me parece interesante denunciar de alguna manera, el arte para mí por lo menos sí conmueve, el arte sí trasciende. Ella dice, el arte trasciende. Yo le creo. Yo creo que es una de las grandes cosas que vale la pena hacer y por las que vale la pena morir, ¿no? Hablábamos de, el arte es un suicidio, ella decía. Hay que crear como el último día de nuestras vidas, como si no hubiese mañana. Yo creo que sí que es así, como si no hubiese mañana. Y la pregunta es, ¿se está creando como si no hubiese mañana? ¿Uno realmente apuesta al oficio, a la dedicación, al compromiso con esa cosa, pensando que no hay mañana? Porque ya yéndome a un aspecto más filosófico, muchas veces siento y percibo, y lo digo también en mí, de esta cosa de olvidarnos de nuestro carácter de hombre o mujer o lo que sea factible de morir, ¿no? Digo, vamos a morir, está bueno capitalizar esta idea, ¿y qué vamos a hacer? Quizás mañana no estamos, bueno, ahora tratemos de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y veamos si esto que nos están proponiendo realmente nos piache o no nos piache, ¿no? Quizás quiero ver pintura, ¿no? Quizás quiero ver pintura. Esa es un poco la pregunta o la poner ahí en tela de juicio de che, ¿qué para mí es el arte? ¿Qué condiciones tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Quizás no estamos ante ese arte, o quizás tenemos que volver al concepto antiguo de qué oficio, qué arte, ¿no? Yo no lo sé, pero está bueno pensarlo. Sí, está bueno yo pensarlo. Creo que lo tenemos que seguir profundizando. Bueno, vos que traes todas tus reflexiones, investigaciones acá al programa. Está bueno, y sí coincido que me parece que un montón de personas se les pasa por la cabeza cuando ve todo lo que sucede. ¿Respecto a qué? ¿A la muerte decís? A la muerte también, ¿no? Pero digo, no, todas las dudas de la muerte, pero también del arte, cuando uno va al museo, cuando va al teatro también, ¿sí? ¿No? El otro día justamente me decía un compañero, un actor, que esas cosas que todavía no se entiende por qué la gente las sigue haciendo, ¿no? Ir al teatro, por ejemplo, y hacer radio o escuchar radio. Ajá. No sé, son mágicas. Y uno no termina de entender por qué la gente elige hacerlos. Digamos, claro. Hay una explicación. Pero bueno, es una charla muy larga. Sí. Tenemos que seguir incansablemente. Hay algo que estaba bueno para mí recalcar, que ella hablaba de lo extraordinario, ¿no? Del arte, que a veces estamos muy situados en lo ordinario y no en lo extraordinario. Uh-huh. Yo decía, el arte tiene que ser extraordinario, tiene que estar por fuera, ¿no? Bueno, tengo recomendaciones. ¿Con qué me voy este fin de semana? Tengo recomendaciones que nos van a llevar fuera del tiempo, ¿no? Esta cosa de el arte trasciende, es un suicidio, tenemos que ir hacia la muerte, claramente. Vamos a ver las figuras, una exposición de Eduardo Faradje, que está en Callao 1828, estamos hablando de Capital, lo pueden ir a ver de lunes a viernes de 12 a 20 horas en Mundo Nuevo Gallery Art. Eduardo Faradje, figuras, óleos a espatulazos. Y una exposición, una feria que recomendamos, se llama Mob Art. Es en Bahía del Puerto 240, en Nordelta Tigre. La entrada es libre y gratuita el 9, 10 y el 11 de junio de 11 a 21 horas. Bien interesante. Miren el video porque algo les va a pasar y eso es lo más interesante, que nos pase algo todo el tiempo, ¿no? Buscar que nos pase algo. Gracias, Agus. Nos vemos en la próxima emisión de Ecos de Tinta.